Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. 10 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Una de las de los acontecimientos políticos del día de hoy va a ser esta tarde en el Teatro Broadway, cuando se lance este espacio, esta alianza nacional llamada Frente Amplio Unen, que de alguna forma replica lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado para las elecciones legislativas. También de alguna forma lo que se viene haciendo desde hace varios años en la provincia de Santa Fe y algunas otras experiencias locales que ha habido de una alianza entre el radicalismo orgánico, el radicalismo partidario, algunos sectores políticos que tienen su origen en el radicalismo y luego se escindieron, como es la coalición cívica, ARI, etcétera. También sectores de lo que en una época era una centroizquierda, Libres del Sur y Proyecto Sur, y otros referentes como Martín Lustó, etcétera. Bueno, todo ese gran armado junto con el socialismo que conforman este proyecto UNEN y que proponen llegar a agosto del 2015 como una única fuerza, disputar en esa instancia, en las PASO, la candidatura presidencial y presentarse como una única alternativa en un escenario presidencial en el cual ellos se plantean como una centroizquierda, aunque yo creo que no se corresponde tanto, se corresponde más, en todo caso, una cuestión de marketing que a la plataforma propiamente dicha de este espacio. Más allá de esos detalles, no llegan del todo firmes ya a este primer encuentro, a esta presentación formal. De hecho, durante el acto no va a haber oradores porque no se pudieron poner de acuerdo en el orden y en quiénes iban a hablar. ¿Qué se va a leer? ¿Un documento o algo así? Se va a leer un documento o una cosa por el estilo. Se van a sacar todos una fotito, se pasará algún video y no mucho más. Qué aburrido más. Esto de los paros sin movilización, los actos sin expositores que hablen, es como una política para la foto. Sí, se parece bastante, sobre todo si uno piensa que esta misma gente que no puede ponerse de acuerdo en el orden en el que va a hablar durante un acto, después lo que busca va a ser una coalición con una plataforma. Durante los últimos días varios incluso se vieron obligados a salir a aclarar que tenían bien estudiado qué había fracasado con la alianza para no repetir los mismos errores. Una declaración poco feliz en todo caso. Y ha habido además varios cruces internos. Por ejemplo, Gustavo Vera, quien fue el primer candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado por UNEN, un candidato muy exitoso y una figura extrapartidaria que le había dado bastante lustre a la lista en su momento, no va a ir porque dice que no puede subir al escenario con dirigentes a los que denuncié. En este caso se refiere a socialistas a los cuales el Grupo Alameda les critica fuertemente en su gestión santafesina el trato que se ha dado a funcionarios que están acusados de tener complicidad con el narcotráfico. También otro asunto que divide a UNEN, valga la contradicción, tiene que ver con el PRO. Dentro de UNEN hay algunos sectores, sobre todo en el radicalismo, Ernesto Sanz a la cabeza. Ajá. Y sorprendentemente Lisa Carrió, algo que hasta hace algunos meses nada más nos parecería impensado, que vienen sosteniendo la posibilidad de realizar un acuerdo con el PRO, con Macri, para terminar, digamos, de establecer un escenario político con tres candidatos: Sergio Massa por un lado, el candidato que salga de las internas del oficialismo por otro, y un candidato no peronista unificado, si se quiere, para disputar un lugar en el balotaje. Esto fue desmentido por varias figuras bastante importantes dentro de UNE, como por ejemplo Margarita Stolbizer, que no solo fue clara y dijo que sin Macri su participación en ese espacio, sino que además cargó directamente contra Carrió, a quien calificó como una persona difícil, que tiene extraordinarios valores, pero tiene el problema de poner permanentemente en riesgo las construcciones que ella misma hace. Un balito interesante a 24 horas de la presentación del Frente. Hay otras internas de adentro, la de Luis Juez, por ejemplo, con el radicalismo cordobés, sin ir más lejos. Un frente que va a tener que resolver algunas cuestiones internas bastante importantes. ¿Qué va a pasar con Santa Fe en la sucesión de los santafesinos? Si los radicales van a aceptar otra vez ceder esa candidatura o van a ir a disputarla a una interna, como ya han hecho sin éxito en otras ocasiones. También está el tema de quién va a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay muchísimas figuras que se destacan, Solanas, Lustó, Carrió, sin ir más lejos. Así que va a ser interesante ver qué pase a partir de mañana en este... en esta presentación parece haber algunos ganadores y algunos perdedores, en el sentido de que figuras como Pino Solanas o como Libres del Sur con Tumini y Victoria Donda parecen medio haber perdido en este nuevo armado, sí, que le corrido. Cede más responsabilidad y más visibilidad y posibilidades a los partidos que tienen un armado más fuerte, el radicalismo y el socialismo en ese orden. ¿No? El radicalismo más en todo el país, el socialismo en dos o tres distritos. Muchos recordaban, pensando en una eventual interna, lo que había pasado en el 97, cuando De la Rúa le ganó la interna a Graciela Fernández Mejide, que parecía como una figura más popular ella, pero el aparato del radicalismo terminó volcando la elección. Así que estará por verse también cómo se terminan posicionando, qué fórmulas se terminan armando entre, insistimos, los muchos candidatos que tiene este espacio. Mencionábamos a Carrió, Pino Solanas, Hermes Binar, Ernesto Sanz, Julio Cobos, todos ellos tienen aspiraciones presidenciales. Aparece Mauricio Macri por ahí dando vueltas también. Habrá que ver cómo se terminan emparejando estas distintas figuras para ver cómo se llega. Lo que sí, esta novedad del acercamiento con Macri, si finalmente se da, sí traería aparejada una novedad en el panorama político de cara a 2015, que tiene que ver que después de muchas elecciones, desde 2003 en adelante, en el cual se presentaron muchísimas fórmulas presidenciales, en el 2003 recordemos que estaba Kirchner, estaba Menem, estaba Garrido, estaba López Murphy, estaba Rodríguez A. Qué bardo las boletas, sí. Exactamente, en el 2007 también hubo siete fueron también las que se presentaron en el 2011. En el caso de que el PRO termine cerrando un acuerdo con UNEN, ¿sí? Podríamos terminar encontrándonos con cuatro boletas presidenciales a lo sumo, claro. ¿Sí? Una de la izquierda, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, una de este conglomerado gorila, si se lo quiere llamar, o no peronista, de oposición, una de lo que sería la oposición peronista más lo que arrastra Sergio Massa, ¿sí? Lo que quede del peronismo disidente, más otros sectores, si se quiere, de centro-derecha, y por otro lado el oficialismo. Eso sería una novedad importante, consecuencia directa de la reforma electoral que se llevó a cabo en 2010 y que recién ahora, cuatro años más tarde, estamos empezando a ver con profundidad cómo sirve para dirimir cuestiones que de otra forma nunca hubieran sucedido. Va a ser a todas luces un proceso muy interesante de evaluar si se avanza en este sentido y si se llega con cuatro coaliciones fuertemente armadas, con una izquierda que proyecta tener una de sus mejores elecciones en la historia a nivel ejecutivo, si tenemos en cuenta cómo viene evolucionando en las últimas dos o tres procesos. Sí. Imaginémonos una izquierda que ande entre los 5 y los 10 puntos y tres partidos disputándose de forma pareja en la entrada al balotaje. Vamos a tener un proceso político inédito en la historia argentina, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados desde el regreso a la democracia, y creo que, por lo menos para verlo desde acá, va a estar más que entretenido.